Yo no sé cuándo olvidé. Yo no sé cuándo olvidé que la costumbre es el postre en el menú, es el postre en el menú de los suicidios. Quiero volver con vos. Creo que es un tono arriba, ¿no? Un poquito más arriba. Muy bien, Dios. Tu retrato tiene un sol que no aparece y una sombra que te ataca por la izquierda. Tu retrato. Selva de sueños, magia nana. La magia se muere del hambre. Risas postizas, mentiras, verdad. Alfombras teñidas de sangre. Tengo que programar una batería para ver cómo se siente eso. Ponte aquel vestido blanco que se asome en tus rodillas. Dame todo lo que no se puede hacer. Ponte todo, yo lo arranco, me abro un paso en tus rodillas. Ya después ya veremos lo que hay que ver. No me importa ni me arruina que se encaje mi ajedrez más de 30.000 noticias. Era matutino de hoy, está de moda la injusticia. Y ya no sé si vengo o voy. Caravana de pubertos, caravana de pubertos, caravana de pubertos, hacen fila en la frontera. Ella vende tantos gabinetes. Ella siempre sueña ella siempre sueña con velita de curica canción.